Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy Fabián Torres y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana hemos invitado a John Marsh, director en la Oficina de Servicios Estudiantiles en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, como nuestro invitado especial para hablar sobre el tema los jóvenes y los comportamientos riesgosos. Su experiencia en este tema se extiende a través de muchas perspectivas y compartirá con nosotros información sobre los tipos de comportamientos riesgosos en los que suelen participar los jóvenes, el por qué se involucran en ellos, algunas de las señales de advertencia y consejos que ayudarán a los padres de familia a mantener a sus hijos alejados de estos tipos de comportamientos. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, por favor, llámenos al 714-663-6084. John, bienvenido al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí. John, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It's a pleasure to have you here. Oh, it's a pleasure to be here. Thank you for having me today. Es un placer estar aquí. Gracias por tenerme. Empezamos con nuestras preguntas, John. ¿Por qué los jóvenes se involucran en comportamientos riesgosos que pueden potencialmente dañarlos a sí mismos y a otros? Let's get started with our questions. John, why do young people engage in risky behaviors that can potentially harm themselves and others? You know, Fabian, that's the million-dollar question. One reason is seeing someone else do it or getting pressured by others. Sometimes it's an older sibling or other relative or their friend or classmate. Even seeing celebrities or people on social media like Instagram or TikTok can influence their decisions. Another reason is boredom. During the teen years, especially, the human brain is looking for new and interesting experiences, and danger can seem exciting. And third, teens are dealing with new feelings and stressful situations and are not quite sure what to do with them. They may turn to drugs or other risky behaviors to make them feel better. And finally, they may not have accurate information about the risks. Their friends may tell them drinking is no big deal, or they may think that guy got hurt because he was stupid. That won't happen to me. ¿Sabes, Fabián? Esa es la pregunta del millón. Una de las razones es ver a alguien más hacerlo o ser presionado por otros. A veces es un hermano mayor u otro pariente o su amigo o hasta compañero de clase. Incluso ver a las celebridades o personas en las redes sociales como Instagram o TikTok puede influir en sus decisiones. Otra razón es el aburrimiento. El cerebro humano busca experiencias nuevas e interesantes, especialmente durante la adolescencia. El peligro puede parecer emocionante. Tercero, los adolescentes están lidiando con nuevos sentimientos y situaciones estresantes y no están muy seguros de qué hacer con ellos. Ellos pueden recurrir a las drogas u otros comportamientos riesgosos para sentirse mejor. Finalmente, es posible que no tengan información precisa sobre los riesgos. Sus amigos pueden decirles que beber no es un gran problema, o pueden pensar que ese tipo se lastimó porque era estúpido y que eso no me va a suceder a mí. However, overall, these there does not seem to be a large increase in use risky behaviors. This may be partly due to the fact that there are fewer opportunities for young people to get together, for example, at parties. On the other hand, many young people are reporting feeling sad, lonely, or overwhelmed. So it is very important for parents to monitor their child's mental health. Additionally, Your kids are probably spending a lot more time on the computer these days, whether that's on social media, socializing with friends, or simply watching Netflix. While it's necessary to keep them safe and healthy, be sure to check in with them about limiting their use of devices, especially late at night, and talk to them about staying safe online. Online bullying, sometimes called cyberbullying, or simply too much screen time can lead your child to become unhappy and anxious, which can interfere with their sleeping. Sin embargo, en general, no parece haber un gran aumento en los comportamientos de riesgo de los jóvenes. Esto puede deberse en parte al hecho de que hay menos oportunidades para que los jóvenes se reúnan, por ejemplo, en fiestas. Por otro lado, muchos jóvenes reportan sentirse tristes, solos o abrumados. Por eso es muy importante que los padres de familia supervisen la salud mental de sus hijos. Además, es probable que en estos días sus hijos pasen mucho más tiempo en la computadora, ya sea en las redes sociales, socializando con amigos o simplemente viendo Netflix. Si bien es necesario mantenerlos seguros y saludables, asegúrese de conversar con ellos sobre cómo limitar su uso de dispositivos, especialmente por la noche, y hablar con ellos sobre mantenerse seguros en línea. El bullying en línea, a veces llamado ciberacoso o simplemente demasiado tiempo en la pantalla, puede llevar a su hijo a volverse insatisfecho y ansioso y puede interferir con su sueño. Muchas gracias, John. En programas anteriores hemos hablado sobre el uso de los cigarrillos electrónicos, el vapeo y el uso de medicamentos recetados. ¿Hay alguna actualización con respecto a estos temas? Thank you so much, John. In previous shows, we've discussed e-cigarettes, vaping, and prescription drug use. Are there any updates in regard to these topics? Well, Fabian, over the last couple of years, e-cigarettes have changed a great deal. The old styles of vape pens are mostly gone, and instead, there are hundreds of pod-styled vaping devices like Juul and Sorin. They look like USB flash drives or other school supplies, so they can be difficult to catch. The most popular vaping devices among youth are disposable, and they look like packets of chewing gum. The most popular brand is called Puff Bars. The most important thing to know about these new devices is that the nicotine levels are extremely high, which makes them as addictive as cigarettes, especially for a young person. The nicotine can also affect their brain development and make it more difficult to concentrate as well as retain information. These devices usually come in sweet flavors, which makes them appealing to youth. However, these artificial flavors can also release harmful chemicals when heated and inhaled. For more information on vaping and to see photos of vaping devices, visit www.flavorschoolkids.org, and that's FLAVOR. SHOOKKIDS.org. If you or your child need help to quit smoking or vaping, call 866-639-5864 or 866-NEW-LUNG. Pues Fabián, en los últimos años los cigarrillos electrónicos han cambiado mucho. En su mayoría se han ido por completo los viejos estilos de los bolígrafos de cigarrillos electrónicos y en su lugar hay cientos de dispositivos de estilo pod, como Juul y Sorin. Se parecen a las memorias USB u otros útiles escolares para que puedan ser difíciles de detectar. Los dispositivos electrónicos más nuevos y populares entre los jóvenes son desechables y parecen paquetes de chicle. La marca más popular es Puff Bars. Lo más importante que debes saber sobre estos nuevos dispositivos es que los niveles de nicotina son increíblemente altos, lo que los hace adictivos como los cigarrillos, especialmente para una persona joven. La nicotina también puede afectar su desarrollo cerebral y hacer que sea más difícil concentrarse y retener información. Estos dispositivos generalmente vienen en sabores dulces, lo que los hace atractivos para los jóvenes. Sin embargo, estos sabores artificiales pueden liberar químicos perjudiciales cuando se calientan e inhalan. Para obtener más información sobre el vapeo y ver fotos de estos dispositivos, visiten www.flavorshockkids.org. Se deletrea www.FLAVDVictorORSHOOKKIDS.org. Si usted o su hijo necesitan ayuda para dejar de fumar cigarros o cigarrillos electrónicos, llame al 866-639-5864 o 866 New Lung. Fabian, prescription drugs, so safe if taken as directed, when abused, actually cause more fatal overdoses than street drugs like cocaine. The good news is that most young people still are not misusing them. However, fatal overdose rates increased across California, including across California during the COVID pandemic, including among young people. So parents, if you have medications in your home, especially pain medications like Vicodin or oxycodone, take the following steps. Monitor them and make sure none are missing. Secure them out of reach of children. Lock them away if you can, and destroy any unused medications properly. If you have any unused medications that you need to dispose of, look for medication drop boxes in your area or ask your pharmacist where you can dispose of them. You can take advantage of the DEA Take Back Days, in which local police departments, including the Garden Grove Police Department, collect leftover medications for safe disposal with no questions asked. Los medicamentos recetados, aunque son seguros si se toman según las indicaciones, en realidad causan sobredosis más fatales que las drogas callejeras como la cocaína cuando se abusa de ellos. La buena noticia es que la mayoría de los jóvenes todavía no los están usando de manera indebida. Sin embargo, los índices de sobredosis fatales aumentaron en todo California durante la pandemia del COVID, incluso entre los jóvenes. Si usted tiene medicamentos en su hogar, especialmente analgésicos como Vicodin u oxicodona, tome las siguientes medidas. Vigílelos y asegúrese de que no falte ninguno. Guárdelos fuera del alcance de los niños, bajo llave si es posible, y destruya adecuadamente los medicamentos no utilizados. Si tiene medicamentos sin usar que necesita desechar, busque buzones de medicamentos en su área o pregunte a su farmacéutico dónde puede desecharlos. Usted también puede aprovechar los días de devolución, o sea, Take Back Day, de la DEA, en los que los departamentos de policías locales, incluyendo el Departamento de Policía de Garden Grove, recolectan los medicamentos de sobra para desecharlos de manera segura sin hacer preguntas. Muchas gracias, John, por compartir esa información tan útil. También hemos hablado sobre la marihuana y su uso entre los jóvenes en programas previos. ¿Hay novedades? ¿Qué tipo de efecto tiene esto en nuestros hijos, por lo cual debemos preocuparnos? Thank you, John, for that very helpful information. We have also discussed marijuana and youth usage in the past. Are there any new developments, and what kind of effect does this have on our children that we need to be concerned about? Well, Fabian, the most important update about marijuana is that the way young people are using it has changed over the past few years. Before, smoking marijuana was the most common way to use it, as well as the use of food and drinks containing marijuana. Now, many young people are using e-cigarettes and vaping devices to use powerful marijuana concentrates, sometimes called wax pens. A popular brand is the Stizzy. It's similar to the Juul e-cigarette that contains nicotine. This device looks like a USB flash drive, and it contains marijuana oil. These devices are easy to conceal and extremely potent. You have probably noticed a lot more advertisements for marijuana over the past few years, including billboards on the side of the freeway. Your kids are noticing them too. If they are in middle or high school, ask them what they've learned about marijuana in health class. Pues, Fabián, la actualización más importante sobre la marihuana es que la forma en que los jóvenes la están usando ha cambiado en los últimos años. Antes, el fumar marihuana era la forma más común de usarla, así como el uso de alimentos y bebidas que contenían marihuana. Ahora, muchos jóvenes están utilizando cigarrillos electrónicos y dispositivos de cigarrillos electrónicos para usar concentrados de marihuana potentes, a veces llamados wax pens. Una marca popular es Stizzy. Similar al cigarrillo electrónico Juul que contiene nicotina, este dispositivo se parece a una memoria de USB y contiene aceite de marihuana. Estos dispositivos son fáciles de ocultar y son extremadamente potentes. Usted probablemente ha notado muchos más anuncios sobre la marihuana en los últimos años, incluyendo las vallas publicitarias al lado de la autopista. Sus hijos también lo han notado. Si están en escuela intermedia o secundaria, pregúnteles qué han aprendido en la clase de salud sobre la marihuana. It's also very important to remind young people to avoid marijuana for the following reasons. It's still illegal for youth under 21 and can lead to high school as well as legal problems. It can interfere with brain development and has been shown to affect learning, memory, and attention. Driving under the influence of marijuana can greatly increase the risk of a crash, especially when combined with alcohol. And finally, the risk of becoming addicted is much greater for those who start using early in life. According to the National Institute on Drug Abuse, people who begin using marijuana before the age of 18 are 4 to 7 times more likely to develop a marijuana use disorder. Your kids may ask how marijuana can be bad if it's legal and advertised everywhere. In response, parents ask them if they've seen advertisements for other unhealthy products or things that can be harmful if misused, or overused, like fast food. También es muy importante recordarles a los jóvenes que eviten la marihuana por las siguientes razones. Todavía es ilegal para los jóvenes menores de 21 años y puede llevar a problemas escolares y legales. También puede interferir con el desarrollo del cerebro y se ha demostrado que afecta el aprendizaje, la memoria y la atención. Manejar bajo la influencia de la marihuana puede aumentar las posibilidades de que ocurra un accidente, especialmente cuando se combina con el alcohol. Finalmente, el riesgo de volverse adicto es mucho mayor para aquellos que comienzan a usarla a temprana edad. Según el Instituto Nacional del Abuso de Drogas, las personas que comienzan a usar la marihuana antes de la edad de 18 años tienen de 4 a 7 veces más probabilidades que los adultos de desarrollar un trastorno debido al uso de la marihuana. Sus hijos pueden preguntar cómo la marihuana puede ser mala si es legal y se anuncia en todas partes. En respuesta, pregúnteles si han visto anuncios de otros productos poco saludables o cosas que pueden ser perjudiciales si se usan incorrectamente o en exceso, como la comida rápida. Muchas gracias, John. Para cualquier pregunta sobre los jóvenes y los comportamientos riesgosos, por favor llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. Fuerza. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. Seguimos con John Marsh, director en la Oficina de Servicios Estudiantiles en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Continuamos con nuestras preguntas. Let's continue with our questions. ¿Qué pueden hacer los residentes afectados por el humo de segunda mano, o sea, por el tabaco o marihuana, si están experimentando humo a la deriva que viene de los hogares de los vecinos? What can residents who are affected by secondhand tobacco or marijuana smoke do if they're experiencing drifting smoke coming in from neighbors' homes? That's a great question. Dealing with incoming secondhand smoke is more than a nuisance. It is harmful to your health. There may be steps you can take to limit or eliminate the smoke. First, parents can check their lease or property guidelines to see if smoking is addressed or even allowed. Depending upon the rules in their community, parents may be they may have a strong case against offending neighbors. If you know where the smoke is coming from and feel comfortable talking with your neighbor, see if you can come to an agreement about when and where they can smoke. Be calm and polite and offer solutions. Alternatively, talk with other neighbors and see how the secondhand smoke may be affecting them. Work together. If you feel that the secondhand smoke is affecting your health, talk with your doctor and get a note from them explaining how the smoke exposure is harming you. Communicate with your landlord, property manager about the problem. Try to keep a written record of all communications and see what accommodations they can make for you. If you have a doctor's note, bring it with you. There are options if the landlord or property manager can't or won't fix the problem. The Federal Fair Housing Act can be used if the smoke is causing breathing difficulties. There are other legal options, but a lawsuit may be your last resort after other options have been exhausted. It is legal in California for landlords and property owners to prohibit smoking in their buildings, including inside units or the entire property. There is no legal or constitutional right to smoke. If you're interested in knowing how you can work to make your property smoke-free, contact Waymakers Tobacco Prevention Project. They can help try to set up a smoke-free property where you can live. Call Waymakers at 949-250-0488. Esa es muy buena pregunta. Tratar con el humo de segunda mano o más es más que una molestia, es perjudicial para su salud. Puede haber pasos que puede tomar para limitar o eliminar el humo. Primero, verifique las normas de su contrato de arrendamiento o directrices de propiedad para ver si se aborda o se permite fumar. Dependiendo de las reglas en su comunidad, usted puede tener un caso sólido contra los vecinos ofensivos. Si usted sabe de dónde viene el humo y se siente cómodo de hablar con su vecino, vea si puede llegar a un acuerdo sobre dónde y cuándo fuman. Sea tranquilo, educado y ofrezca soluciones. Como alternativa, hable con otros vecinos y vea cómo el humo de segunda mano puede estar afectándolos. Colaboren juntos. Si cree que el humo de segunda mano está afectando su salud, hable con su médico y obtenga una nota, explicando cómo la exposición al humo le está dañando. Comuníquese con el arrendador o el gerente de vivienda sobre el problema. Trate de mantener un registro escrito de todas las comunicaciones y ver qué acomodación pueden hacer para usted. Si usted tiene una nota del médico, tráigala con usted. Hay opciones si el arrendador o el gerente de viviendas no puede o no quiere solucionar el problema. La Ley Federal de Vivienda, Fair Housing Act, se puede utilizar si el humo está causando dificultades respiratorias. Hay otras opciones legales, pero una demanda debe ser su último recurso después de que se hayan agotado las otras opciones. Es legal en California que los arrendadores de viviendas y propietarios de casa prohíban fumar en sus edificios, incluyendo las unidades dentro o en toda la propiedad. No hay derecho legal o constitucional para fumar. Si usted está interesado en saber qué puede hacer para que su propiedad sea libre de humo, comuníquese con el proyecto de prevención de tabaco Waymakers. Ellos le pueden ayudar para que intente configurar la propiedad donde vive para que sea libre de humo. Llame a Waymakers al 949-250-0488. Muchas gracias, John. ¿Y cuáles son las señales comunes de notar en nuestros hijos que están comprometidos en actividades que son perjudiciales para ellos mismos y para los demás? Thank you so much, John. And what are the common signs to notice in our children who are engaged in activities that are harmful to themselves and others? Well, for our parents out there, you know your child best and you know what is normal for them. Keep an eye out for changes in their appearance and behavior and check their rooms occasionally for suspicious items. So here's some physical changes to look for. Burns or cuts on their skin or clothing, unexplained injuries or cuts, major weight gain or weight loss. As far as behavioral changes to look for skipping school or failing grades, hanging out with new friends who look like trouble, sleeping all the time or staying up all night, arguing, lying, and avoiding communication. And here's some suspicious items to look for: pills, cigarettes, or other drugs, knives, razor blades, or box cutters, vaping devices, pipes, and lighters, spray paint or permanent markers, such as Sharpies, and large amounts of cash. Pues usted conoce mejor a su hijo y sabe lo que es normal para ellos. Manténgase al tanto de los cambios en su apariencia y comportamiento y revise sus habitaciones ocasionalmente por si hay artículos sospechosos. Aquí hay cambios físicos que deben considerar: quemaduras o cortes en su piel o ropa, lesiones o cortes inexplicables, aumento o pérdida de peso excesivo. En cuanto a cambios de comportamiento que deben considerar, pueden faltar injustificadamente a clases o tener calificaciones bajas, comenzar a salir con nuevos amigos que parecen problemáticos, dormir todo el tiempo o quedarse despierto toda la noche, discutir, mentir y evitar la comunicación. Y en cuanto a los artículos sospechosos que deben considerar y buscar, se incluyen las pastillas, cigarrillos u otros medicamentos, cuchillas, cuchillas de afeitar y cortadores de cajas, dispositivos de cigarrillos electrónicos, pipas y encendedores, pintura en aerosol o marcadores permanentes como la marca Sharpies y fuertes cantidades de dinero en efectivo. Muchas gracias por la lista de señales comunes. Y John, ¿qué consejo tiene usted para las familias para ayudar a evitar que los jóvenes cometan estos comportamientos riesgosos? Thank you so much for the list of common signs, John. And what advice do you have for families to help prevent young people from committing these risky behaviors? Well, family involvement is critical. Here are a few important tips for parents to support their teens in making positive as well as healthy choices. Be there for your child and support their interests as well as their activities. Talk and listen to your kids about how their lives are going. Use teachable moments to start a conversation. Model responsible attitudes and behavior, especially around alcohol and medicine usage. Have clear rules and consequences about alcohol and drugs. Model positive coping strategies for dealing with stress and other difficult feelings. Know the who, what, when, and where when your child goes out. Get to know your kids' friends, parents. Help your child practice how to deal with peer pressure. Refuse the action and state your reason. Reverse the pressure by offering an alternative and leaving. Recruit help from friends or trusted adults. And develop a code word or phrase so a teen can notify you for help. Pues la participación familiar es crucial. Aquí hay algunos consejos importantes para que los padres de familia apoyen a sus hijos adolescentes a tomar decisiones positivas y saludables. Esté allí para su hijo y apoye sus intereses y actividades. Hable y escuche a sus hijos acerca de cómo les va con su vida. Use momentos de enseñanza para entablar una conversación. Modele actitudes y comportamientos responsables sobre el alcohol y el uso de los medicamentos. Tenga reglas claras y consecuencias sobre el alcohol y las drogas. modele estrategias positivas para enfrentar el estrés y otros sentimientos difíciles de sobrellevar. Cuando su hijo salga, conozca el quién, qué, cuándo y dónde. Conozca a los padres de familia de los amigos de su hijo. Ayude a su hijo a practicar cómo lidiar con la presión de los compañeros. Que rechace la acción e indique su razón. Invierta la presión ofreciendo una alternativa y que se vaya. Que solicite ayuda de amigos o adultos de confianza. Y que desarrolle una palabra de código o una frase para que pueda notificarle si necesita ayuda. Gracias de nuevo, John. Para cualquier pregunta, por favor, llámenos a 714-663-6084. Vamos a tomar otro breve descanso, pero no se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. Sigamos con nuestras preguntas para nuestro invitado. Let's continue with our questions. Para finalizar, ¿nos podrías decir qué recursos tenemos dentro de la comunidad para apoyar a nuestros alumnos y a sus familias? To wrap it up, John, could you please tell us what resources we have within the community to support our students and their families? I'd love to do that. I would encourage parents to connect with one of the five family resource centers located throughout the Garden Grove Unified School District. Our family resource centers connect families to a variety of social services, including referrals for mental health as well as counseling, financial assistance, housing assistance, local food pantries, and many more services available in the community. They're located at the Bryant Arts Academy, Brookhurst Elementary School, Fitz Intermediate Language Academy, Irvine Intermediate School, and last but not least, the Lloyd M. Stone Family Resource Center, which is located next to Clinton Corner Family Campus. Please reach out to your child's school for information on how to connect with the Family Resource Center closest to you. Me encantaría. Yo alentaría a los padres de familia a conectarse con uno de los 5 centros de recursos para familias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nuestros centros de recursos para familias conectan a las familias con una variedad de servicios sociales, incluyendo referencias para la salud mental y la consejería, asistencia financiera, asistencia de vivienda, despensas de alimentos locales y muchos más servicios disponibles en la comunidad. Los centros están localizados en la Academia de Artes Bryant, en la Escuela Primaria Brookhurst, en la Academia de Idiomas en la Escuela Intermedia Fitz, en la Escuela Intermedia Irvine y, por último, si bien no menos importante, el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone está ubicado al lado de Clinton Corner Family Campus. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo para información sobre cómo ponerse en contacto con el Centro de Recursos para Familias más cercano a usted. Another good resource is the Boys and Girls Club of Garden Grove, which operates a Family and Youth Outreach Program, or FYOP, a counseling service that works alongside with juvenile investigators. FYOP has therapists who provide drug counseling, teen parenting, juvenile offender education, family counseling, and more. Other community resources include OC Links, which can be contacted at 855 OC Links, which is 855-625-4657. CASA Youth Shelter also supports youth in crisis. Parents can call 562-594-6825, as well as Western Youth Services, which can be contacted at 714-704-5900. Otro gran recurso es el de Boys and Girls Club de Garden Grove, que dirige el programa de enlace familiar y juvenil, o FYOP, un servicio de consejería que trabaja junto con los investigadores juveniles. FYOP tiene terapeutas que brindan consejería acerca de las drogas, crianza de adolescentes, educación de delincuencia juvenil, consejería familiar y más. Otros recursos comunitarios también incluyen a OC Links. Puede conectarse al llamar al 855-625-4657, también está el albergue Casa Youth Shelter, que apoya a los jóvenes que están pasando por una crisis. Llame al 562-594-6825 y también está Servicios para Jóvenes Western Youth. El número es 714-704-5900. Finally, the Orange County Department of Education, Children's Hospital of Orange County, and other organizations have partnered with Western Youth Services to create the Reset Toolbox at www.resettoolbox.com. This page has dozens of webinars, online courses, and resources for parents, families, and young people to help them build resilience and support their mental wellness. All the resources are free of charge, thanks to the support of the Orange County Healthcare Agency. Finalmente, el Departamento de Educación del Condado de Orange, el Hospital de Niños del Condado de Orange y otras organizaciones se han asociado con los servicios de Western Youth para crear la caja de herramientas de reinicio Reset, que se encuentra en la página www.resettoolbox.com. Esta página tiene muchos seminarios web, cursos y recursos en línea para padres de familia, familias y jóvenes para ayudarlos a construir la resiliencia y apoyar su bienestar mental. Todos los recursos son gratuitos gracias al apoyo de la Agencia para el Cuidado de la Salud del Condado de Orange. Criar un joven puede a veces ser algo aterrador debido a los peligros y comportamientos riesgosos a los que se enfrentan los jóvenes diariamente, especialmente con la presencia abrumadora de las redes sociales en sus vidas. Sin embargo, puede ser manejable si, como padre de familia, somos conscientes de los tipos de comportamientos riesgosos en que los jóvenes se pueden involucrar, el por qué se involucran en ellos y cuáles son algunas de las señales de advertencia. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene el compromiso de brindar a nuestros estudiantes y a sus familias con el apoyo y recursos valiosos para ayudarles a abordar cualquier participación en comportamientos riesgosos o incluso, mejor, para evitar que nuestros jóvenes se involucren en ellos en primer lugar. No dude en comunicarse con la escuela de su hijo, nuestros centros de recursos para familias o cualquiera de las agencias comunitarias de las que hablamos hoy para obtener apoyo. Agradecemos a nuestro invitado especial el día de hoy, John Marsh. Apreciamos toda la información que nos has compartido con nuestra audiencia. Gracias por participar en este programa de radio. Esperamos volver a tenerte como invitado en este programa de radio, Los Jóvenes y la Educación. We would like to thank you, John, for being on our show. We appreciate all the information that you have shared with our audience. We look forward to having you here again. Thank you for having me. It was a pleasure to be here today. Gracias por tenerme como invitado. Fue un placer estar aquí con ustedes. Por favor, acompáñenos el 23 de febrero de las 11 de la mañana a 12 de la tarde para nuestro programa de radio. Estaremos compartiendo información sobre la ayuda financiera, incluyendo becas para la universidad. Para cualquier pregunta, por favor llame al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove a 714-663-6084. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santa Ana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Muchas gracias por escuchar y que tengan un bonito día. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Thank you.